Fractura expuesta. Un oasis radiofónico en el nervio de la ciudad. Mucho para hacer en Buenos Aires y alrededores para ver tango. Ya lo dijimos, lo repetimos. Viviana Escarlaza y Nacha Roldán se presentan en el ciclo de mujeres de la UOCRA en Rawson 42. Entrada $2 mañana a las 8:30 de la noche. A las 9 de la noche del viernes, el trío Boero Gallardo Gómez, Osvaldo Peredo y David Sinatra y Vela se presentan en el festival Abetango, que queda en Almirante Brown 1375. La entrada es gratuita. Para los que nos escuchan desde La Plata, se presenta en el Teatro Coliseo Podestá la orquesta típica de Ariel Ardit, ahí en calle 10, entre 46 y 47, la entrada gratis a las 21:30 horas. Los García Arena en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre a las 10 de la noche. Pasamos al sábado 10 de marzo, la apertura del tercer festival de tango independiente en la sede Capital presenta a Orquesta Típica Criminal Tango, Orquesta Típica Esquina Sur, Néstor Ibarra Quinteto, Alan Jackson Group, Quinteto Negro La Boca y Los Habitués. Habrá clases de tango para distintos niveles. Va a estar Marcelo Ramallo de la Callejera de Boedo, Abran Cancha, Jean Paul de la Práctica de Patricios, Luisa Páez y Fernando Aguirre. La milonga callejera se realizará en Avenida San Juan y Avenida Boedo y habrá transmisión en directo a través de nuestro portal de internet fracturaexpuesta.com.ar, transmisión online, y también la Radio Rebelde transmite, será al aire, entrada gratis, lógicamente, y desde las 18 horas. El sábado 10 de marzo a las 19, Miguel De Caro se presenta en Daín, Usina Cultural, que queda en Nicaragua 4899, con entrada gratuita. Ariel Ardit se presentaba el viernes en La Plata, el sábado en el Festival de Abetango, cierra en Almirante Brown 1375, gratis a las 9 de la noche. Otro Ariel Pratt en la fiesta de carnaval en Argentinos Juniors, junto a los mismos de siempre en el Polideportivo Malvinas Argentinas, Baunes y Tronador, entrada $15 desde las 9 de la noche. El Festival de Tango Independiente abre también en Mendoza. Para los que nos escuchan desde allí, La Esportiva y Araca Tango estarán en el bar Los Dos Amigos en Santa Fe e Ituzaingó, esto es Ciudad de Mendoza, entrada $30 a las 22:30 horas. Y finalmente la orquesta típica Rascacielos con el DJ. Claro, Rascacielos. Es Rascacielos, sí. Y dije, no es Rascazuelos. Sí, por eso mismo. Son los mismos, pero tocan otro repertorio. Orquesta Rascacielos y DJ Gordo Carlos en Abetango, Almirante Brown 1375, entrada gratis a las 11 de la noche. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Flota sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. El énfasis de sus fans en Buenos Aires quedó claro cuando días antes del anunciado último show del grupo se produjo un tremendo escándalo en pleno centro de la ciudad, donde más de 2.000 personas trataron de conseguir tickets a cambio de tapas de gaseosa y al sentirse estafados respondieron con violencia. Festival de tango organizado por músicos, gestores culturales y profesionales se va a desarrollar del 10 al 18 de marzo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario y Mendoza. Habrá 2 milongas al aire libre, más de 65 grupos, 20 conciertos, 8 milongas y 2 recaladas. Llega a Fractura Expuesta y lo presentamos hasta ustedes, Festival de Tango Independiente. Y nos acompañan Ildefonso Pereira, presidente de la Unión de Orquestas Típicas, y Oscar Pitana, músico, también integrante de la Unión de Orquestas Típicas y de la Orquesta Típica Criminal Tango. Sí, y autor... ¿Criminal Tango o Criminal Tango? Criminal. Acércate un poquito más, así te quedas en el plano del micrófono. Criminal, en la primera sílaba. Criminal Tango. In English. Además es el autor de lo que escuchamos siempre habitualmente, la cortesía de Agua Pesada de Oscar Pitana, la cortina sirve, que sirve para presentar a cada uno de los integrantes invitados que vienen a visitarnos aquí a Fractura Expuesta. Así que bueno, el culpable es el señor. Bueno, bienvenidos aquí a Fractura Expuesta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿y qué prepara para esta edición el festival, para esta tercera edición ya del festival? Creo que la expansión territorial es un punto importante, ¿no?, de esta tercera edición. Claro, iba a atacar por ahí. Ataque nomás. Que lo más sobresaliente de este festival, entre varias cosas, es eso que vos decías, la expansión territorial y la reproducción, digamos, de la iniciativa del festival en otros puntos del país. Uh-huh. Esos otros puntos, los decíamos recién, son Rosario, La Plata, Mendoza, Gran Buenos Aires, claro, y por supuesto aquí la capital federal. Bueno, ese es un punto importante a destacar, ¿no? La expansión. Y después un listado de artistas también, que ahí decíamos más de 65 propuestas. Claro, el otro costado interesante es el muestreo, digamos así, de toda una cantidad de grupos que hay tocando hoy en día, algunos con más años, con menos años, pero una cantidad que creo que se ha, no sé, multiplicado de una manera bastante importante en estos últimos 5 últimos años. El festival va a realizar la tercera edición. Justamente veníamos hablando de esta apertura. ¿Cómo se contactaron con las otras sedes? ¿Cómo fue ese contacto, ese acercamiento a otros músicos que están en la misma? Bueno, perdón, habla vos, Ildefonso, por favor. No, es de pura práctica. Yo creo que el desarrollo se dio a través, primero, a través del conocimiento, pero después hay un montón de situaciones similares que se reproducen a través del Facebook. Hay montones de comunicaciones que se dan del Facebook o de las herramientas de comunicación que van observándose y que permite, aparte, la relación más profunda, más fuerte de las zonas, de las localidades. Tratar de generar un vínculo con la gente de Chile o la gente de Uruguay o la gente de Rosario o la gente de Córdoba o de, hace poquito escribieron, de Santiago del Estero, no es una cosa sencilla que podemos resolverla vía carta. El uso de las herramientas de comunicación es un tema muy importante. Y segundo, me parece que la necesidad que hay a partir de cada espacio, de cada localidad, de buscar una especie de ancla, una especie de nexo que por el cual se pueda expresar lo que están haciendo. Me parece que esa contención, esa viabilidad la encuentran en el Festival de Tango Independiente. Humildemente, me parece, en serio, que es el que mejor puede organizar, porque no es una cuestión local, sino que el Festival de Independiente se plantea como una, ya en un ámbito regional. Claro, además pensaba esto de que, de la cuestión, no sé si la independencia o que esté organizado por los propios artistas, esto de que no repara en límites territoriales. Es decir, el gobierno de la ciudad, cuando hace el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, podría expandirse e ir al Gran Buenos Aires. Bueno, de hecho lo hace un poco, bueno, con el Mundial, ¿no? Que repatria también algunos músicos extranjeros o músicos argentinos, claro, que están viviendo en el exterior, pero es medio complejo, medio tirado de los pelos eso. Pero son dos observaciones diferentes, perdón. No, o sea, vale. Yo a lo que voy es que cuando se le reclama apertura territorial al gobierno de la ciudad, por supuesto que lo que se reclama de fondo es que vayan a Lugano, no a Avellaneda. Ahora, la gente de Avellaneda, porque el Festival de Tango de la Ciudad es el que organiza esta agenda, o sea, el argumento de política cultural más importante que genera el Estado en función del tango, bueno, no va a ir nunca a Avellaneda. Y no es que esté mal que vaya a Avellaneda, porque hay otra jurisdicción. A eso me refiero, a las jurisdicciones. Eso entre los artistas no existe, porque no hay nada que le impida asociarse a un artista de Avellaneda con otro de Mendoza. En realidad, lo que estás marcando, por eso, era otro de los temas importantes de esta tercera edición, que en realidad se viene repitiendo en primera y segunda, pero en este se marca particularmente, que es el tema de la autogestión. Ayer escribía un amigo de ahí, de Boedo, del barrio donde yo empiezo o trabajo haciendo cultura, gestión cultural, y decía, lo definió así: del piringundí a la autogestión. Y me pareció una frase fantástica, porque marcaba, no, a él no le preocupaba si salía o no salía del piringundí ni nada, sino que marcaba este especie de hito, esta separación, el tema de la autogestión y de ir profesionalizando también gradualmente el desarrollo de los festivales, porque hay que estar como si fuéramos una productora de la hostia. Son muchísimos la gente que participa, y hay que estar al tanto de montones de cosas para que funcionen. Y en estos últimos días estábamos hablando recién con Oscar los inconvenientes inconvenientes que se presentan en la práctica organizativas y los inconvenientes organizativos. Y realmente, bueno, hay que ir resolviendo con todos los inconvenientes. Con respecto al gobierno de la ciudad, y soy breve, corto acá, son dos diferentes objetivos. Una cuestión es la utilización del tango como una herramienta comercial, y la otra es la nuestra, que es la utilización de una expresión, de una conducta, de una decisión de los músicos, de los gestores culturales, de los artistas, de los productores, de desarrollar esto como una vía de expresión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre. Ganar la calle y ganar el espacio público no tiene nada que ver con privatizar los espacios y desarrollar, claro, negocios. Justamente siempre jodemos con la frase: el tango es la soja porteña. ¿Qué parte de este anclaje productivo? ¿Cuántas es? Hectáreas tiene el Festival, claro, de Tango Independiente? Esa es una. Y la otra, ¿qué parte? O sea, ¿qué es? ¿El tractor? ¿Es el Festival de Tango Independiente? ¿Es el peón? Mirá, la semilla. En principio, seguro que somos la peonada. Eso desde ya. Quizás puede que alguno sea algún arrendatario, tal vez, pero... Pero general, como decía Atahualpa, no hay arrendatario si no hay peón, ¿eh? Claro. Pero digamos, estamos todos en una situación de peonismo en general. Peonismo, no de peronismo. Eso lo podemos discutir en otro momento, pero... Peón, peón, qué grande sos. Claro. No arranquemos, porque si no. Claro, por favor. Lo digo en un sentido de que estamos en el llano nosotros, en pleno asfalto, en cuanto a la difusión, en cuanto a las posibilidades laborales, etcétera, etcétera, las posibilidades de producción y demás. Estamos ahí en el llano, digamos así. Y bueno, ese es el lugar que ocupamos. Lo que pasa es que no es un lugar pasivo ni tampoco de resignación. Es un lugar de lucha a esta altura del partido, y de lucha y de construcción. El que habla es Oscar Pitana, de la Orquesta Criminal Tango, integrante de la Unión de Orquestas Típicas. A su lado está Ildefonso Pereira. Seguimos hablando sobre el Festival de Tango Independiente. Una de las novedades, lo dicho, es la incorporación de Mendoza. Quien está a cargo de la gestión en Mendoza es el grupo Alter Tango, que no toca allá, sino que toca acá. Escuchemos Alter Tango para siempre. En el turbión, ansias sepultadas para siempre, masa pixelada sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. Cambiado el curso del horror, tu nombre. amor, en mi amor. Obra de Altertango, escuchamos Para Siempre. Altertango estará el día viernes 16, en el día 8, perdón, día 7 del Festival de Tango Independiente, en la sede del Malevaje Arte Club, el ciclo de tangos contaminados. Altertango estará junto a Dema y su orquesta Petitera, Viceversa y el Quinteto Negro La Boca. Tremenda fecha, ahí en Garibaldi 1670, en La Boca. Entrada $15 a las 21:30 horas. Y si se pierden esa fecha, van a tener la posibilidad de ver nuevamente a Altertango el sábado 17 en Sanata Bar a las 10 de la noche, en el marco de Conciertos Atorrantes. Ahí van a tocar precisamente Altertango 303 y Negro Falótico. Transmitiendo desde el presente. En amplitud modulada, Fractura Expuesta Radio Tango. ...4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador automático. Y si no, también tenemos una dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. ¡Qué swing! Bueno, escupí todo, esto no lo ve la gente, pero hace cuenta. Dice que swing y se escupe hacia mí. Esto es Fractura Expuesta Radio Tango. Hasta las 23 continuamos con el Festival de Tango Independiente. Una de las novedades también del festival, bueno, estamos hablando esto de la territorial, ¿no? Pero en Rosario hay dos fechas tremendas que organiza la gente del Movimiento de Tangueros Rosarinos. Músicos Tangueros Rosarinos. Músicos Tangueros Mutar. Rosarinos. Mutar. ¿Cómo fue ahí el contacto? ¿Cómo se vinculan con el Festival de Tango Independiente? Ahí, bueno, yo conozco a un músico cantante de allá de Rosario que se llama Leonel Capitano, con el cual alguna vez estuvimos haciendo algunas cosas y que bueno, un pirincundín. Sí, intentamos, pero nos echaban. Entonces, bueno, hablando un poco de la necesidad de generar espacios, de generar movimiento para que todos los grupos y el movimiento de tango de algo nuevo, digamos, sea conocido, comentábamos un poco lo de que pasaba acá en Buenos Aires con la Unión de Orquestas Típicas. Él me comentó lo que pasaba con Músicos Tangueros Rosarinos. Y bueno, dijimos, le comenté yo que se venía al Festival de Tango Independiente en marzo, hablamos y bueno, ellos por su lado organizaron estas dos fechas que reúnen a 15 grupos o algo así. 18. 18. Todos rosarinos, ¿no? Todos rosarinos, que por supuesto no son todos los grupos que hay en Rosario, sino que claro, son algunos, o sea que imagínense la dimensión que tiene. Y bueno, lo armaron enseguida, al toque, se juntaron, lo hicieron, consiguieron el lugar para hacerlo. Y bueno, y así, digamos, se reproduce este festival. Se hace en las escalinatas de Plaza España, es al aire libre, o sea, dos encuentros al aire libre. Lo estaba buscando en internet, que hay fotos, ¿no? Uno puede ver de la plaza. Sí, es tremendamente hermoso ese lugar. Uh-huh. Y, por ejemplo, para los oyentes de Memoria, el programa de Marcelo Pérez Cotén, entre ellos está Joel Tortul, entre los músicos que visitante sonado, ilustre de claro, Memoria. Uno de los músicos que integra la grilla de los rosarinos es Joel Tortul Trío, así que bueno, si alguno está con la posibilidad de viajar a Rosario, va a ser el jueves que viene. Algún día vamos a ir a transmitir, Maxi, Rosario, ¿te parece? ¿Por qué no? Estaría bueno, ¿no? Bueno, saluda a la gente de Mutar, transmitiríamos para Buenos Aires, sería un golazo. El jueves 15 y el viernes 16, ahí llegamos técnico, Gabriel, así que... ¿Cómo no? En este tema de expansión lo que se podría hacer también es, si ustedes quieren hacerlo y si no, gestionar con allá con algún programa claro, similar que se pueda hacer en bueno, cadena. Bueno, sí, está la gente de Respira Bandoneón, está la gente de la FM Tango. Por ejemplo, una de las novedades era la transmisión del cierre que se va a hacer en La Plata, no recuerdo la radio, ya te la digo. Bueno, pero mientras tanto... Estación Sur. RadioEstacionSur.org va a transmitir el cierre, que también es otra de las novedades. No cierra en Buenos Aires, cierra en La Plata. En La Plata, ¿cómo es eso? Pará, bueno, perdón, Oscar, no. Arranquemos por el principio, vayamos a la apertura. Bueno. Y después vamos a comentar el cierre. ¿Qué va a haber en la apertura y cómo se va a desarrollar la apertura del festival? Ah, bueno, la apertura es en el, como llevamos ya en los dos años anteriores, es en Boedo, en Boedo y San Ignacio, donde la Unión de Orquestas Típicas nació. Y bueno, o sea, ahí va a estar, creo que primero va a estar la milonga, la callejera, que es una milonga que empezaron a hacer Marcelo Ramallo y Bárbara Grave, que ambos son del IUNA, también se sumaron a la movida, les pareció muy interesante y bueno, decidieron abrir hace ahí. Hace un par de sábados que vienen. Desde antes del que armaran el corso, así que a fines de enero. A fines de enero. A mediados de enero empezaron a armarla y después se compartió con el corso. Esto fue toda una movida realmente muy bonita, la milonga, todos disfrazados con para la ocasión, llegaban. Hace poco hablamos con Marcelo Ramallo, sí. O sea, para que aquellos que no tienen idea de qué estamos hablando, es una milonga que se hace en la vereda. Ahí sí, en Boedo 830, claro, cerca del surco, pero bueno, ahí sí, ahí empezó y ahí se está haciendo, se está desarrollando. La idea era convocar ya para ir trabajando el terreno para la milonga del 10 de marzo, así que bueno, ahí van a empezar a ellos conjuntamente con Fernando Aguirre y con Abraham Cancha también, gente de Abraham Cancha. Uh-huh. Luisa Páez, Práctica Patricio, ya ahí va. Sí, exactamente. Práctica Patricio va a estar más o menos en silencio, pero digo, el barrio. Claro, está bien. Para que no haya piña. Bueno, para que. Está bien. Digo, ok. Trataremos de decirlo de baja. El horno no está para vos. Claro, exactamente. Así que bueno, y después de eso, creo que a partir de las 17 arranca. A partir de las 17 está la clase de libre, baile. Al aire libre. Libre, gratuita, a la gorra, como quieran, pero van a arrancar los chicos de estas tres milongas. A las 18. Y después a las 18 está Esquina Sur. Seguidamente viene, si no me equivoco, Quinteto Negro a la Boca. No, acá lo tengo. Néstor Ibarra Quinteto. No, está mal la grilla acá. Quinteto Negro a la Boca. Tienes razón. ¿No actualizamos la página? Sí. No. Sí, bueno, Quinteto Negro a la Boca, disculpen. Quinteto Negro a la Boca, después viene Criminal Tango, después viene Néstor Ibarra, que no tiene absolutamente nada que ver con el periodista, el director de la orquesta se llama Néstor. Obviamente. No va a tener que ver, a no ser que haya venido del más allá. Después de Néstor Ibarra Alan Haxton Group y cierra un grupo murguero y tanguero muy bonito también, que ya ha estado en otras ocasiones con orquestas típicas, que se llaman Los Habitués. Bueno, recuerden entonces, la apertura del festival se va a realizar este sábado a partir de las 17 horas de las 5 de la tarde en Avenida Boedo y La Cortada San Ignacio, a media cuadra de Boedo y San Juan. Llueva o no, y con escenario o sin escenario. Epa. Ahora vamos a aclarar eso, lo del sin o con escenario, y llueva o no, también lo podemos aclarar. Sí, también, le damos. Entonces, la apertura del festival el 10 en el barrio de Boedo, habrá clases de tango a partir de las 17 y después los conciertos de Esquina Sur, Quinteto Negro La Boca, Alan Haxton Group, Néstor Ibarra Quinteto, Criminal Tango y Los Habitués. Vamos a una tanda, ¿te parece, Germán? Tengo un mensaje antes. Bueno, Fabricio Pieroni escribe: aguante Criminal Tango y Oscar Pitana. Ah, pero es un mensaje de, tiene fanáticos. Es el pianista de la orquesta, obvio. Bueno, bien. Contratado, queda contratado. Tanda en la 530 y después seguimos conversando sobre el Festival de Tango Independiente aquí en Fractura Expuesta. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. AM530. La compañera ahora y siempre. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Espacio publicitario. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad, podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. En la Universidad de las Madres podés estudiar Derecho, Historia, Trabajo Social, la teoría y la práctica en un solo proyecto liberador. Ciclo lectivo 2012. Abierta la inscripción. Hipólito Yrigoyen 1584. Teléfono 4-384-8693. Fin espacio publicitario. ¿Comió maní? Locos. Son peligrosos. Peligrosa es la intolerancia. ¿Comió maní? Un programa sobre la cordura. Domingo de 18 a 19. En la voz de las madres. La primera, AM530. La compañera. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tanto. Línea de oyentes, 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué es esa ABC de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Bueno, un agradecimiento. Recibimos, gracias a Tito Palumbo, que por supuesto cada vez que sale editada Buenos Aires Tango, la revista junto con la guía nos acerca los ejemplares correspondientes, así que ya lo tenemos aquí en nuestra mano, Buenos Aires Tango, revista y guía. Bien, la programación para el día domingo 11 de marzo, este domingo, comienza en la milonga Placita del Pañuelo Blanco, esa milonga que organiza todos los domingos Pedro el Indio Benavente, ahí en Plaza Dorrego, en Humberto Primo y Defensa, gratis desde las 18, y se presenta Juan Villarreal y Patricio Noé Crom. Recuerden que todo esto que estamos diciendo, toda la programación que estamos comentando, está disponible en www.orquestodromo.com.ar. A través de esa página, orquestodromo.com.ar, van a poder seguir cada uno de los días, cada una de las fechas con sus sedes correspondientes y los artistas que van a participar de lo que es la tercera edición del Festival de Tango Independiente. Floreal Milonga será otra de las actividades de este domingo 11 con Cucuza Castielo y Moscato Luna en el Club Ciencia y Labor, en César Díaz 2453. La milonga es a las 21:30 y las clases comienzan a las 20 horas, así que pueden quedarse primero a la clase y después a ver al tango vuelve al barrio en Floreal Milonga. Y Jorge Retamosa se va a presentar el domingo en Pan y Arte, que queda en Avenida Boedo 880, a las 9 de la noche, con entrada a la gorra. Decíamos que suele no programar absolutamente nada el gobierno de la ciudad en Lugano, justamente de ahí es la zona de acción prioritaria, así se lo define en términos de políticas. Bueno, el Independiente sí programa en Lugano, en la plaza que queda en Delfín Gallo y Murguiondo. A las 18 horas comienzan las clases y a las 19 horas milonga con concierto, participa Cosa de Mandinga. Dije a las 19 horas, gratis para la gente de Lugano. Otro de los grupos que va a participar, en este caso el lunes, va a ser la orquesta típica Criminal Tango, y los escuchamos. Thank you. La Criminal Tango, escuchamos Náufragos de Oscar Pitana, y el sábado 10, este sábado se presentan ahí en San Juan y Boedo, en la calle, y el día lunes en el ¿tengo bien? Craft. En el Auditorio Craft, no encuentro la papeleta, a ver si me ayudas, Magdalena. Ya te digo, Jorge. Germancito, ya te digo, Germancito. Muestra que la papeleta es acá son varias páginas. Florida 681 en el Auditorio Craft, entrada $25 a las 21 horas junto a Rascacielos, no a Rascacielos. Antes estuvimos hablando, no, ahora la versión rockera, tango rockera del grupo de Limón García y Patricio Bonfiglio. Juntos, Criminal Tango y Rascacielos. Bueno, vale decir que además de los conciertos, el festival, como sucedió en el resto de las ediciones anteriores, va a contar con charlas debates. En este caso van a ser tres charlas debates que se van a organizar en lo que es un mini congreso en el Museo Casa Carlos Gardel, ahí en el barrio del Abasto, que se van a desarrollar desde las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. La primera mesa tiene como títulos Desafíos para la difusión del tango, estrategias comunicacionales de la nueva generación de periodistas especializados. Ahí van a participar, ayúdame Germán, Flavia Ángelo, sí, del programa de radio Volver Ni a Palos. Exacto. Noelia Telles Tejada, de la revista Chamuyo, y Vanina Steiner, de Tinta Roja. Son todos periodistas especializados que cubren en silencio y con mucha militancia la movida del tango de la nueva generación. La segunda mesa va a estar vinculada a las políticas culturales oficiales, objetivos y problemáticas del Plan Nacional de Promoción del Tango y de la Ley de Reconocimiento de la Actividad Musical. Está confirmado ahí José Luis Castiñeira de Dios, el director de artes de la Secretaría de Cultura de la Nación, y está por confirmar Gabriela Alegre, en representación legisladora porteña del Frente para la Victoria, que va a hablar sobre la actualidad de la Ley de Reconocimiento de la Actividad Musical. Esa que vetó Macri, que era la jubilación a 20 artistas de 65 años para arriba, músicos de 65 años para arriba, que, bueno, representaba, no sé, el 0,014 del presupuesto afuera. Y finalmente la tercera mesa será Políticas Culturales en Manos de los Músicos de Tango, Festivales Independientes, Desafíos de la Nueva Escena Porteña. Representantes. Exacto, Ildefonso justamente va a estar en representación del Festival de Tango Independiente, Pablo Bernaba del Festival de La Boca, Lucas Furno del Festival de Almagro y Ariel Castelo del Festival de Valentín Alsín. Uh-huh. ¿Está bien si digo que el Festival de Tango Independiente sirvió de disparador para el resto de estos festivales que nombraba Germán? Sí, yo creo que sí, porque a partir del Festival de Tango Independiente se replicaron los demás festivales en los barrios, por lo menos hasta ahora en estos que nombraste, y yo sé que hay dando vueltas seguro alguno más nuevo. Y creo que la idea madre nace del Festival de Tango Independiente, es la que posibilita o explicita en la realidad que se puede concretar algo de esa magnitud, que hasta ahora no se había intentado, quizás de manera parcial, un poco más chica, pero no con este alcance. Sí, siempre aparecía el Festival de Tango como la, digamos, la gran estructura, el Festival de Tango de la ciudad, me refiero, ¿no? Como el gran despliegue escénico del tango acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿No sucedía eso con...? Claro, pero desde un punto de vista oficial, digamos, ¿no? ¿Y por qué creen que los músicos salieron a disputar ese espacio de los festivales? Porque el festival oficial es restringido en muchos aspectos, no solo en lo que se refiere a la programación, sino me parece que en cuanto a lo que quiere mostrar y al espíritu que tiene. Entonces, qué sé yo, amén de que muchos de estos grupos por un montón de razones no figuran en esas grillas, también hay otra manera de encarar las cosas y de ver las cosas, que se traduce haciéndolos de esta forma y no de la otra. Igual no quiere decir que después algunos grupos no participen, claro, pero la manera de crearlo y de llevarlo a cabo es diferente. Son espacios de representación diferentes. Me parece que queda, si no están discutidos y si no están puestos sobre la mesa claramente, es como que hay algo implícito que está marcando una diferencia clara. Y esto tiene que ver con las solicitudes de unos y otros. Nosotros dejamos claro en varios especies de documentos chiquitos de 5 puntos que dijimos, bueno, muchachos, hay que generar un público nuevo, hay que esta charla que hay sobre periodismo con otras expresiones de los medios de los que hacen periodismo, es de vuelta toda una movida que se gesta a partir de este festival. Pero así como se construye público, hay que generar también un interlocutor reconocido o con las mismas prácticas. y que después pueda criticar y pueda hacer lo que sea, pero por lo menos dentro del espacio que se generen también ese tipo de... Porque si no vamos a estar generando un nuevo público con la 2x4, con la FM Tango, con lo mismo de siempre. Y realmente me parece que es de a poco como se tiene que ir cambiando. Me parece que el espacio de representación diferente es asumido por todos los músicos, no solamente en el Festival de Tango Independiente, sino, insisto, en cada lugar donde se puede hacer. Esa es la réplica más importante que hay. Ildefonso Pereira, presidente de la Unión de Orquestas Típicas. Oscar Pitana, contrabajista de la Orquesta Típica Criminal Tango y también integrante de la UOT. Expectativas para el festival que va a comenzar el 10. Yo tengo muchas expectativas en cuanto al público, la respuesta y la participación. Viene bien hasta acá. Sí, y también desde lo musical. Creo que hay muchos grupos que tienen ya una calidad y una madurez bastante importante en este momento. Las expectativas mías están más que vinculadas con el público y con los músicos, están puestas, volcadas en todo el espacio que nosotros, o que fuimos construyendo. Es notable, el crecimiento es notable, el afianzamiento es notable, cómo se disparan situaciones de problemática también, pero que son resueltas. Es increíble desde mi punto de vista ver cómo funcionan todos estos músicos que hace un tiempo atrás yo les decía a los chicos. Es impresionante desde mi punto de vista que los que venimos desde hace muchísimos años trabajando. Es impresionante ver cómo se desarrolla. Necesitan políticas de Estado para seguir desarrollando y para seguir potenciando todo lo que tienen. Esto es fundamental. Tengo dos mensajes. El primero es de 10 de Centolla, que casualmente está en Daniel Schneck, que está programado. Dice: grande los expuestos o los fracturos. Bueno, dispuestos a la fractura, en fin. El programa donde se charla tango, se discute y se suena todo. Manda abrazos. Y también, hablando del festival, se pregunta Zulema: ¿pero Mauri también se roba el escenario del pasaje San Ignacio? ¿Por qué lo dice? No, aclaremos. Sencillamente un error. Un error. El sábado podemos definir. Pero no, en principio es un error, un trámite administrativo que realmente... tanto los cortes de calle, esto que vulgarmente se llama vamos a trabajar en la calle, vamos a ganar el espacio público, bueno, cada día se pone realmente más complejo. Ahora, ¿quién lo complejiza? Yo creo que hay muchísimas vueltas dentro de del aparato administrativo llamado la burocracia del Estado Municipal, del Estado Nacional, todos. Hay un aparato ahí que uno dice, más allá de que haya una tendencia a hacerlo complejo, y ahí sí podemos hablar de determinadas responsabilidades de las políticas culturales del Estado Municipal, me parece que a eso se suma la propia ineficacia de un Estado Municipal que realmente es increíble la cosa que hace. El escenario estaba listo. Nosotros el tercer año que hacemos ahí la milonga, generalmente acordamos con la gente de los chiflados de Boedo, acordamos con la gente también de que participa en la Junta Comunal de Boedo Almagro, que fue declarado de interés comunal la inauguración de la milonga en Boedo. Nos garantizaron, fuimos acá con Oscar a decir: garanticen el escenario, garanticen las vallas, y ayer levantaron el escenario. Muy bien. Levantaron el escenario. Marcelo, yo te aclaro. No hay nada, pero bueno, esto es así. Yo llamo por teléfono y digo: muchachos, desapareció el escenario. Se lo llevó el viento. Se lo llevó el viento. Y ahí están tratando de resolverlo. Así que igualmente. Se busca un escenario, aquellos que quieran. Se busca un escenario y si no nos la bancamos en la vereda. No hay ningún problema. O sea, hay un problema, pero si queremos lo podemos obviar y lo vamos a hacer igual. Oscar, Ildefonso, gracias por estar en Fractura Expuesta. Gracias. Sí, agradezco. Dale, pero yo. Hablemos los dos juntos. Claro, gracias por nada. Perdón, no, porque me voy a olvidar. Quiero mandar un saludo a Ricardo Caps, mandón de la orquesta, que hoy lo operaron de un huevo. Que le vaya muy bien, gracias. Qué linda la conversación. Richard. Saludos, Richard. Un testículo, bueno, quiso decir usted. Ah, perdón. Un testículo, bien. Bueno, que salga con suerte. Yo voy a dejar de golpear la mesa para que no siga saliendo el sonido del micrófono. Y después quería decirle que. Entre los auspiciantes que vienen acompañándonos desde hace tantos años, quiero destacar la presencia de la Secretaría de Cultura de la Nación, porque sigue creyendo en el proyecto este y sigue bancando las cosas. Más allá de que opinemos o no opinemos lo mismo, es de destacar la adhesión que han tenido para con nosotros y para con los músicos. Del 10 al 18 de marzo en la ciudad de Buenos Aires y en otras regiones del país se va a desarrollar el tercer festival de tango independiente. 34 puñaladas, lo que van a escuchar, también va a estar presente. Sueño en la borrasca, hurgando, y como manos que al grillete dan, desfilando, montado en tu motín de guerra, que se oxidan junto al barro, y el secreto está en saber juntar sus milagros. Tres puntos se marchitan en el bar, se hunde un bar. Escucharon ustedes una composición de 34 puñaladas que se va a presentar el viernes 16 en el Centro Cultural Unión, que queda en Avenida Independencia 2880. Va a ser con entrada a la gorra a las 8 de la noche, pero no solo van a estar los 34 puñaladas, sino que también el cuarteto de Josefina Rosenbasser va a participar de esa jornada del Festival de Tango Independiente. De la ley japonesa, por el amor de Dios. Entonces que los japoneses Los japoneses, señores japoneses, métanse a Japón, es donde saben. Bien, el jueves que viene, ustedes si se quedaron con ganas de participar del Festival de Tango Independiente, pero saben que no van a poder acercarse a ninguna sede, esas cosas que la gente que trabaja a veces se le complica, por más que hay diversidad de sedes, diversidad de propuestas y descentralizado, ya lo hablamos, en Gran Buenos Aires, en Buenos Aires, en La Plata hay actividades, pero... Nosotros tenemos una propuesta aquí que es el jueves 15 de marzo, el jueves que viene. Fractura Expuesta Radio Tango va a ser sede del Festival de Tango Independiente. ¿Cómo es eso? Un concierto, que en realidad son dos, aquí en la radio, para que no venga nadie a la radio. No es que estamos invitándolos al auditorio. Para escuchar. Es que claro, ustedes van a escuchar un concierto que desde la radio va a salir al aire. Por ejemplo, del dúo Caruso Martel y de Juan Penas y los Bonavenas. El dúo Caruso Martel ya ha participado el año pasado aquí en Fractura Expuesta, un dúo de guitarras excelente, generalmente instrumental. A veces tienen algún que otro... Cantor invitado. Claro, cantor invitado. Y Juan Penas y los Bonavenas, que es otra propuesta que está en las antípodas de este abanico de posibilidades que genera el tango, que se hace desde los últimos 15 años a la actualidad. Juan Penas y los Bonavenas, que abordan al género desde un costado, digamos, más risueño, apelando a la ironía, apelando a cierta filosofía ciudadana, con letras todas nuevas... Justamente, todas escritas por Juan Penas. Probablemente alguno recuerde que cuando vino Juan Penas, vino en enero, que se armó ese despelote aquí adentro con los Atrevidos por Costumbre, que vinieron a cantar La Retirada. Invadieron el estudio de Madres. Bueno, vamos a escuchar a Juan Penas y los Bonavenas y al dúo Caruso Martel. Va a ser el próximo sábado en nuestro horario, el próximo jueves en nuestro horario, de 21 a 23 horas. Y ustedes simplemente van a tener que prender la radio. www.orquestodromo.com.ar. Por supuesto, ahí pueden reponer cada una de las fechas que componen la tercera edición del festival. En instantes llega Marcelo Pérez Cotén con De Memoria aquí en la 530, La Voz de las Madres. Nosotros ya nos estamos despidiendo en unos minutos, no sin antes invitarlos a que visiten www.fracturaexpuesta.com.ar, donde tienen en estos momentos una noticia acerca del Festival de Tango Independiente. También pueden reponer los programas anteriores, escucharlos y guardárselos en la computadora si es que lo desean, para hacer una historiografía de Fractura Expuesta. ¿Cuántos programas? ¿De 416 debe haber 250 mínimo? Más o menos, sí. Bueno, ahí pueden, tienen varias horas para escuchar. Sí. No se lo recomendamos, pero igual. Igual el chamuyo es radio a la carta. Ustedes se arman su propia programación, entran al podcast de Fractura Expuesta y escuchan al artista que quieren, con entrevistas, con charlitas, con jodas como la que le hicimos a Harry Potter, no, a Harry... Harry Waters, señor. Harry Waters, no lo trate así al hijo de Rogelio Waters. Que toca con Timoteo este domingo, también los invitamos. El último mensaje que llega al Facebook de Fractura Expuesta es de Otto Maconia, que dice: para verte gambetear, que los escucho, que los termino de escuchar y sale un picado. Les recordamos que... Gracias a Otto Maconia. Uh-huh. Y les recordamos que en el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango acabamos de colgar el evento del Festival de Tango Independiente para que ustedes ahí revisen también la programación. Se quedan con toda la noche de la 530. Nosotros nos vamos hasta el próximo jueves. Viene Marcelo Pérez Cotén con De Memoria. Después Ballester. Lo extraño un poco a Ballester, ¿eh? Yo no. No lo veo por acá. Ballester, ¿dónde estás? Te queremos. Está en el segundo piso. Si viene a las 6 de la tarde. Pero no baja. Viste que ahora no baja. Debe estar en como... Debe está tener, enojada. Debe estar enojada. Yo calculo que sí. Gabriela Gugliaro en la operación técnica. A Gugliaro pide. ¿Quién? Nacho Borda en las noticias. Hernán Casares en la coordinación de aire por algún lado de la patria. Germán Marcos en la conducción. Maximiliano Senki también en la conducción. Y nos vamos cantando en jogging. El conjunto Falopa Es la cortina de cierre de Fractura Expuesta para la temporada número 9. Vamos danzando por la puerta. Yo me voy a descambiar. Hasta el próximo jueves, ¿eh? Hasta luego. En un par de días, este programa lo pueden volver a escuchar en el podcast de fracturaexpuesta.com.ar y nos vemos el sábado en la transmisión en vivo e indirecto a través de nuestro portal de fracturaexpuesta.com.ar del comienzo del Festival de Tango Independiente.